mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos a Diabolus y Música, nuevamente un nuevo episodio del Intervalo del Diablo, programa número 106, viernes 3 de septiembre. Lo que parecía imposible llegó. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y murió el 2021. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, bien, contento. Contento como todos los jueves y los viernes que hacemos radio y la verdad que la pasamos muy bien con todos. Me alegro que esté contento y bueno, nuevamente un programa rengo, por decirlo de alguna manera, porque a último momento me avisó Ale que tenía un inconveniente, que tenía que resolver una situación y bueno, allá está resolviendo sus situaciones familiares y como acto premonitorio el día domingo Sandra Luca me dijo, ay, ¿cómo fue que me dijo? No faltes, Alejandra, porque cuando está Ricardo solo parece un programa de bajón y está diciendo siempre, uy, tengo que hablar con el operador, uy, no hay nadie al lado mío, pero bueno, si querés salir al aire, Sandra Luca, conectate, llamá y salís al aire y conversamos. Bueno, nada, hoy tenemos un programa con mucha música y vamos a presentar una sección nueva. Que pensé, digo, bueno, no está Alejandra, no la voy a presentar la sección nueva, pero sí, acabo de resolverlo. Vamos a presentar una sección nueva, quizás en el transcurso de la primera hora de programa. En la segunda hora de programa vamos a tener una charla telefónica con Draco, la guitarrista y vocalista de la banda chilena Luctus Hydra, que vamos a presentar y vamos a charlar un poquito. Un poco de lo que es este combo chileno de black metal depresivo. La banda reside en Santiago, Chile, y van a formar parte del festival Resistiendo Online Fest o Resistiendo 2, que dentro de muy poco se va a programar, evento gestado por las doncellas del metal de la provincia de Mendoza. Y bueno, vamos a conocer a esta banda y a su oscura propuesta. Vamos a arrancar musicalmente con algo de thrash de culto, algo de un clásico del thrash. Nuclear Assault es la banda y el tema es Trails of Tears. We'll be right back. Bueno, arrancamos musicalmente el episodio 106 con un tema de Nuclear Assault, Trails of Tears, del álbum Handle We Care, creo que fue del 89 ese disco. Un disco increíble, buenísimo, de los mejores. Creo que el punto más alto de la banda, quizás, o los primeros, no sé, eso va en gusto. Quiero mencionar que el día miércoles tuve el agrado de escuchar el nuevo programa de Luisito, de Luis, el salteño Pozza, Diabólico Plan, que va de 20 a 22 horas por esta frecuencia. Realmente tenemos al, creo que al verdadero Luis, al Luis descontracturado. Se sacó el cassette de radio formal, digamos. Y creo que consumieron hongos antes de hacer el programa, porque mucho divague, pero buenísimo, acompañado de una selección musical de primera. Y junto a Walter Riot hacen Diabólico Plan de 20 a 22 los días miércoles. Y este miércoles que pasó, Luis, en Almas de Acero, se despachó con una entrevista a Anton Reisner de Criminal. Realmente buenísima la charla. Con mucha data y cosas, recorriendo todo, repasando la historia de Anton junto a Criminal, que realmente creo que le faltó una hora de charla para poder completar la historia de este artista chileno que marcó con su pisada fuerte cuando arranca en los 80 junto a Pentagram y caló muy fuerte en el resto del planeta, porque Pentagram es una banda que tuvo muchos adeptos en Europa en ese momento, con el tape trading, el intercambio de cintas. Y bueno, una cosa lleva a la otra, y hoy ya son 40 años de carrera para el artista o algo por el estilo. Punto, pulgar para arriba para el amigo Luis Salteño Pozza. No se olviden, Diabólico Plan los miércoles de 20 a 22 horas. Seguimos presentando bandas, presentando música, ahora procedentes de Aarhus, Dinamarca. La banda se llama Baest. Se ha consolidado como un éxito, como uno de los grupos de metal más prometedores del país en los últimos años. Profundamente arraigados en el death metal clásico directo, inspirado en leyendas como Dismember, Entomb, Morbid Angel, Death, Voltrower. La banda se forma en 2015 y pasa a ser un fenómeno del underground danés a un acto de gira internacional. Además, pudo estar en festivales como el Summer Breeze, el Copenhagen Room for Metal Meeting, el Roskilde, y dejaron al público impresionado con ganas de más. Y después de su ya alabado álbum debut, Danza Macabra o Danse Macabre, la banda pasa al siguiente nivel en 2019 y entregan Venenum, donde refinaron su ya aplastante sonido característico con el galardón de las expectativas ya muy alto para su próximo disco, Necro Sapiens. Baez deja caer su álbum más esperado e importante hasta la fecha. Matías Melchiorsen al bajo, Sebastián Abildsten en la batería, Leis Repschet en la guitarra y Sven Carlons o Carlson en la otra guitarra, con Simon Olsen en la voz. De este trabajo ahora suena Génesis. We'll be right back. Eso fue Baez, tremenda banda con un sonido grueso. En la continuidad vamos a recordar un álbum con un par de temas, un álbum que salió en la década del 90 y como consecuencia de la separación de una banda, eso nunca quedó claro cómo fue que resolvieron esta situación, pero bueno, algo así como que ya conoces el trato. Carcass manda. Carcass es una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos. A mí por lo menos me encantan. No me canso de escucharlos. Creo que se incluirían la mayoría de sus discos en el Salón de la Fama, pero hay uno que quizás no entrará. Me parece que es el Swansong. Ese, en cambio, lo presentamos casi con vergüenza. No me parece. No es exactamente el plato favorito de Carcass, Swansong. Lo que nos lleva al único álbum de Black Star, Barbed Wire Soul, de 1997. En la edición americana de este álbum, la banda la llamaron Black Star Rising. No sé por qué, pero bueno, puede que te parezca increíble que se llamen así por una canción del Swansong. Y puede que recuerdes que su formación incluía a Jeff Walker, Ken Owen y Carlo Regadas, eso era Carcass, así como en el bajo a Mark Griffith de Cathedral. Lo que quizás no recuerdes era el riff asesino en Barbed Wire Soul. La forma en que la banda utiliza enormes construcciones de rock para coquetear con los sonidos del sludge y el hecho de que hay malditos cuernos en el álbum. ¿En qué consiste todo esto? Una época gloriosamente buena que probablemente no está pagando las facturas con los cheques de los derechos de autor en estos días. Y que la gente no quiera admitir de que es buena. Si es que se acuerdan de la maldita cosa, ¿no? De este álbum. Pero hoy estamos acá para recordar que Barbed Wire Soul es un buen disco. De hecho, es muy bueno. Es odioso cuando la gente dice cosas como: si no fuera por la conexión con Carcass, sería bueno, ¿no? No. Este es un buen disco. Y la conexión con Carcass da para reírse mientras los riffs de buenos tiempos derraman cerveza en mí o en tu garganta. Y proporcionan un punto de conversación divertido. Pero cuando pongo Barbed Wire Soul, no lo estoy comparando con Hairworth. Solo pienso en lo bueno que son los riffs principalmente. Así que servite otra vuelta. Y prepárate para recordar lo bueno que es este disco y lo grande que son estos riffs. Una banda muy riffera. Mira, si te sentás a comparar esto con los primeros discos de Carcass, va a sonar mal porque todos los discos suenan mal comparados con los primeros discos de Carcass. Cualquiera incluso. Pero si los pones como para acompañar esa gran fiesta donde está sonando en el equipo de audio el álbum Deliverance o el álbum Wise Blood de Corrosion of Conformity, vas a celebrar un poco más o un poco mejor. Bueno, si vas a celebrar, invita, que es la mejor parte. También es odioso cuando los grupos llaman a las canciones New Song, pero acá en este álbum la tenemos como una de las melodías más alegres del álbum, con cencerros furiosos, cortesía del ingeniero Dave Buchanan, que también toca la pandereta en el álbum. No sé, los metaleros se hacen la puñeta con clutch desde que se deshacen de cosas con menos personalidad que esto, empalagosas, sino de una manera que te hace pensar: viejo, estos chicos saben de rock, estos chicos rockean. También es odioso cuando las bandas llaman a los temas instrumental. Pero me gusta cuando las bandas llaman a una canción instrumental como Black Star hizo aquí. Incluso es el tema para cerrar el álbum con una canción que no es instrumental. No es una de las más fuertes del álbum, pero está con un peso importante. Pero aún así presenta grandes y buenos riffs, algo por lo que este álbum será y debe ser recordado. Uno de cada dos fans de Carcass que conozcas defiende a medias al Swanson, aunque normalmente con el calificativo de es bueno, pero no para un álbum de Carcass. Lo que me molesta es cuando la gente dice, por ejemplo, que el Load y el Reload es un álbum de material decente. Dejate de joder, hoy no estaba Alejandra para pelear. Dejate de joder, esos no son buenos discos. Swanson sí. Ahora, la mitad de los defensores de Swanson defenderán a medias este álbum, pero Barbet Wild Soul lo mata. Y si lo escuchás hoy y lo escuchás fuerte y dejás que la gloria de los riffs te inunde, sin duda estarás de acuerdo en que es algo de rocking rotten roll, pesado y ligero sobre la podredumbre. Pero de vez en cuando eso es exactamente lo que se necesita. Incluso el más endurecido de los Gore Grinders te lo van a agradecer. Black Star, la banda, y vamos a escuchar dos temas, Revolution of the Heart, y le pegamos el tema instrumental, Black Star. We'll be right back. Diabolus in Musica. Now let's kill that fucking band. Good night! que tanto las personas o los hechos se atraen según la vibración. Y cada vez que escucho un tema o disco de una banda, compruebo que mucho de cierto hay en eso. A veces el darse cuenta no es instantáneo ni premeditado, solo sucede, mientras me dejo llevar por lo que siento. Quizás también es por eso que estoy aquí haciendo esta reseña en Diabolus in Música, más allá de la insistencia de mi caprichosa a mi socia Ale Barrere para que sea parte, claro está. La cuestión es que buscando banda que protagonice la sección de hoy, recordé que tengo a un músico en Facebook que además de promocionar su trabajo, colabora en la difusión desinteresada de toda banda que se acerque. Se junta con gente de la música, de programas de radio y hace un esfuerzo mancomunado en pos de la difusión del metal. Estoy hablando de Luis Panteón, así lo encuentran en las redes sociales. Y la banda es Funeral of Souls. Tanto con esta como con su otro proyecto Panteón, participó de los compilados del programa de radio y sitio de difusión El Vuelo del Dragón de Marcelo Rebot, con Panteón en La Batalla de Armolec y con Funeral of Souls en Un Nuevo Comienzo. Curiosamente, así fue el comienzo de esta sección, hablando de bandas que hayan estado en los compilados. Así que, ¿ven que todo tiene que ver con todo y que nada es porque sí? Sin planificar llegamos igual, aunque hoy el enfoque es en los últimos pasos de la banda. Funeral of Souls es una banda de gothic doom metal oriunda de Buenos Aires, Argentina, formada en 2016 por Gonzalo Lugosi en batería, Luis Panteón en guitarra y Selva Anzorena en voz, cuando decidieron seguir su camino juntos luego de la extinción de su banda anterior. En 2017 editan un EP titulado Requiem, conteniendo 5 temas. Para el 2019, teniendo 7 nuevas canciones, deciden lanzar en forma independiente su álbum de larga duración, también llamado Requiem, al que le agregaron 3 temas del EP anterior. En el 2020 lograron editar también de manera independiente y en cantidad limitada un vinilo de 7 pulgadas con 2 canciones. Todo el material que mencioné hasta ahora se encuentra agotado, pero en febrero de 2021 Funeral of Souls lanzó una nueva edición de su disco de larga duración Requiem, de la mano de Rage Music Records, E-Records y Alianza Metal Argentina. Así que si alguien quiere tenerlo en su colección puede hacerlo, ya que está disponible. Les paso las redes sociales de la banda, así pueden saber dónde conseguirlo, además de aggiornarse con la data precisa. Como para resumir, en todos los sitios los encuentran como Funeral of Souls, menos en YouTube, que están en el canal de Luis Panteón. En julio de este año también hubo nuevo material, el cual figura en un split llamado Legiones del Pantano, realizado junto a las bandas Vermiforme de Uruguay, Lacrima Corpus Dissolvens de Bolivia y Les Memoirs Fall de Brasil, editado por varios sellos del continente americano. Para cerrar esta reseña, agradeciéndole además a Luis por todo lo aportado, vamos a escuchar uno de los temas que forma parte del split. Se trata de Astral, compuesto como en la mayoría de las canciones por Luis y con la letra de Selva, quien se encarga de las líricas, que nos cuenta en este caso de viajes astrales. Sí, esas experiencias donde el cuerpo sutil se disocia del cuerpo físico, donde el alma vaga por donde la ciencia no puede llegar, ya que para algunas cosas no se necesita evidencia más que la propia conciencia. Escuchamos a Funeral of Souls en Diabolus sin Música con Astral y disfruten el viaje. tremenda la cortina de Fire Spawn. Todos los temas que estamos escuchando de cortinas pertenecen al último trabajo de Fire Spawn, la banda donde cantaba Lars Goras Petrov. Tremendo disco, tremenda banda. Así pasó el bloque Sandra presentando, solo como ella sabe hacerlo, Funeral of Soul. Bueno, ahora, como Alejandra no está, tendría que presentar ella esta sección o este bloque, no sé cómo denominarlo. Vamos a ponerle el bloque, ya que está el bloque Sandra, el bloque Sergio. Vamos a poner el bloque Ale de Los Caprichos de Alejandra. Simplemente es la presentación de ella y un tema que elige por capricho, ¿no? Obviamente se sobreentiende. Así que vamos a escuchar la presentación y le pegamos el tema que ella eligió para escuchar hoy en su bloque caprichoso. Bien, señor operador, disponga de las máquinas. Cariño, eso es lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás, poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar. Hands up here with my head up. Round and round, so I'm okay, so I'm locked. And then I get up. All feel, cause I can't feel. I keep feeling, I've been staying my shit ever since they heard me deal in. But it ain't all about serving time, it's all about bringing down the road and serving mine. Another path of passing. You wanna pass by the wind and the game start passing. Only fools know when the things die, they gotta get by. They never get the reward. For how long can you live? When the gates are like the wind, keep smoking that ass. Bring your head to this. Antes de seguir con la continuidad musical y en pocos minutos más la entrevista con Luctus Hydra, quería mencionar a Hernán Surur, que está escuchando desde el otro lado, desde Río Negro, ahí fiel, pegado al parlante. También a Sandra Luca, que está mandando mensajes y aportando. En realidad se está riendo. Esa es la realidad, la triste realidad. Se ríe del esfuerzo de acá, de que dejamos la vida y transpiramos todo. No, ella se ríe. Bueno, no importa. Vamos a, antes de la entrevista, vamos a escuchar un temita más, un poco de Slash and Roll, Horror Death Metal. La banda es Head for the Dead, un proyecto internacional que después de lanzar dos álbumes completos sobresalientes, que fueron refrescantes y emocionantes para el estilo del death metal, Head for the Dead, cuya alineación incluye miembros de bandas veneradas y experimentadas como Wombat, Gorefest, Revelin, Flesh, Hallows, Bullets, han llegado con un EP que rinde homenaje a las películas clásicas de terror que han inspirado su música en gran medida. Habiendo establecido ya su sonido con tintes de terror, es fascinante ver a la banda emplear un enfoque más crujiente para dar estas inolvidables melodías de películas de terror una nueva visión y una nueva salida. Hay reinterpretaciones de temas de película como Maniac, Halloween, El Resplandor, todas hechas completamente al estilo de la banda, con letras y partes de death metal. Y luego en este EP incluyen también unas versiones de bandas punks como los Misfits y los Ramones. En definitiva, se trata de un lanzamiento emocionante y muy agradable, no solo para los fans de Head for the Dead, que tienen un nuevo álbum completo, sino también para cualquier fan de las películas de terror y la música de heavy metal. Esto sale el 5 de noviembre del 2021, de este año, y en la formación tenemos a Johnny Peterson, integrante de Wombat y Godforsaken, en guitarra, bajo, teclados y efectos. Y tenemos a Ralph Hauber en la voz, que él pertenece a la banda Revelin Flesh. Y en la batería a Ed Warby, el integrante de la banda holandesa tradicional, clásica y mundialmente conocida como Gorefest, y también batero de los Hylos Bullets, dos tremendas bandas de la hostia. Vamos con Head for the Dead, versionando el tema Halloween. Out. For the 31, my time is gone. Drink a drink. Bueno, mientras escuchamos un tema del último trabajo de Luctus Hydra, establecimos ya la comunicación con su guitarrista y vocalista Draco, está del otro lado. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Diabolus y Música, bien. Draco o Claudia, para los amigos, ¿no? Algo así. Así es, como sea, realmente me llaman por ambos nombres y muchos me conocen por mucho tiempo por Draco, así que Draco está bien. Bueno, la excusa siempre para charlar y comunicarse con las bandas es presentar o últimos trabajos o próximos trabajos. Ahora, en este momento, Luctus Hydra está promocionando un último álbum, ¿no es cierto? Así es, el quinto trabajo en estudio, que es Crónicas de una Eterna Agonía. Sí. Y a pesar de que se lanzó hace poco, a finales de, bueno, ya del año pasado, uh-huh. en plena pandemia, sí. en este momento estamos grabando a full un sexto trabajo, pero como una especie de compilado. En eso estamos ahora, grabando un sexto trabajo en estudio, que es un compilado Reversiones. Con los temas más conocidos, claro, con los temas más conocidos de Luctus Hydra. Ajá. Bueno, así arrancamos directamente hablando del álbum, pero bueno, contame un poquito cómo te trató la pandemia vos, cómo te llegó a tu entorno de amistades, de familia, te llegó cerca, lejos, cómo pasaste este último año y medio. Bueno, afortunadamente sin pérdidas de personas cercanas, de conocidos sí, varios fallecieron, pero de personas de mi familia tengo la suerte de no haber perdido a nadie, así uh-huh. que afortunada por ese lado. Ya, por lo demás, bueno, claro, complicado en la parte económica, claro. Un poco estresante en la parte humana porque uno se estresó con todas las restricciones, con el cambio, porque fue un cambio bastante radical en nuestra forma de vida, de sí. todos, creo yo, no solamente acá en nuestro país, sino en todo el mundo. Sí, sí, seguro. Pero yo creo que nos adaptamos a la situación. Ajá, sí. Y en cuanto a la parte musical, a mí me pilló con una agenda que tenía copada con una gira, sí. que era de la promoción de este disco, y lamentablemente tuvimos que suspender todo, se suspendió la gira por completo y perdimos toda esa fecha. Era... Pero de a poco se han ido retomando. Claro. ¿Era gira nacional? Sí, nacional, sí. Y bueno, con algunas conversaciones por aquí y por allá, pero fue justo y llegó todo esto y la persona que era el productor que me estaba haciendo como una especie de tour manager, sí. que me iba a ayudar con incluso algunas movidas fuera de Chile, uh-huh. no pudo hacer nada, no pudo, o sea, suspendió todo. Claro, claro, claro, claro, claro. Pero bueno, los contactos quedaron y ahora lentamente se vuelve todo a retomar. No sé, en este momento, en este punto, no sé cómo están ustedes ahora en Chile. Acá, por ejemplo, hay un poco más, está todo más flexibilizado. Las elecciones tienen mucho que ver, entonces se pueden hacer muchas cosas. No sé si va a haber consecuencia o no de esto, pero en este punto estamos ahora, ¿no? ¿Ustedes en este momento, en qué momento están? ¿Tienen conciertos, por ejemplo? Sí, estamos retomando, en este momento pasamos, digamos, que el país completo, no hay ninguna comuna, en ninguna parte del país que esté como en cuarentena. Ajá. Estamos en fase, la mayoría en fase 4, la fase 4 permite tener, hacer eventos, sí. así que sí se está con una cantidad de personas, sí, en un aforo que se le llama, claro. tanto con un recinto cerrado como con uno abierto. Claro. Y sí se están haciendo cosas, se están retomando y esto... partió hace como una semana, una o dos semanas. Ajá. Sí, así que sí se están retomando. Aparte de Luctus, vos también participás de otros proyectos, estás sumada a otros proyectos, ¿no es cierto? Luctus, sí. en este momento estás a cargo de la guitarra y la voz, y es tu banda sí. principal. Así es, Luctus Hydra es mi banda, bueno, prácticamente Luctus Hydra soy yo. Ajá. A través de los años he ido cambiando de integrantes, siempre estoy cambiando de músicos, especialmente cuando voy a hacer un disco nuevo, un trabajo nuevo, voy cambiando de músicos. Sí. Que me van acompañando como equipo en el trabajo, digamos, de grabar el disco. Ahora igual en este momento estoy con un equipo sí. que me está acompañando tanto en la grabación como en vivo. Sí. Y dentro del equipo cuento con la presencia de mi hija mayor, en los teclados. Ella es mi tecladista, así que estoy muy contenta con eso. Sí, estamos ahí trabajando juntos. Qué loco eso, esa situación padre-hijo, hija-madre, ¿no es cierto? Porque difiere de cualquier cosa. Por lo general, uno tiene la referencia... Ah, hay dos hermanos en la banda, la batería, Sepultura, no sé. Claro. Pero la relación madre-hija, ella se vinculó con la música, obviamente absorbió, mamó toda la música en la casa, evidentemente, y bueno, se dio naturalmente. O contame un poco cuánto fue tu influencia, ¿no? Para encarrilarla. A ver, sí. Míralo, bueno, ella, obviamente yo vengo haciendo música desde que ella estaba, digamos, en mi vientre. Claro. Así que desde mucho antes, yo no dejé, de hecho, hasta los 5 meses yo toqué con ella. Tengo otra hija también, pero es más pequeña. Ajá. Y lo mismo, la misma situación, yo no dejé tocar hasta que fue necesario, ya digamos, 7, 8 meses de embarazo, ahí dejé de tocar. Pero con ella estuve desde muy pequeñita y ella creció con la música, entonces se adaptó, digamos, claro, fue natural. No era aficionada a la música, ella hace otra cosa. Ajá. Pero en este último tiempo me dijo, ¿sabes qué, mamá? Me gustaría como hacer algo. Y le dije, ¿sabes qué? Justo necesito una tecla. ¡Qué justo! Así que justo, y ella está feliz, está feliz. Está y terminaste de conversar con ella y le mandaste un mensaje al tecladista, estás despedido. No tenía, lo que pasa es que quise retomar, digamos, el sonido de teclado que tuve hace años atrás. Sí. Y tuve un tecladista muy bueno, que de hecho o lo tomaba a él o tomaba a mi hija. Claro. Entonces, obviamente le di prioridad a mi hija, que es bastante buena, y no porque sea mi hija, pero es muy buena. Sí. Tiene buen pulso, es súper disciplinada, es súper aplicada. Entonces me sirvió y quedamos inmediatamente, se aprendió varios temas de una, así que estamos funcionando súper bien. ¿Todas las composiciones son tuyas? Sí, son mías, todas. ¿Y después aceptás las colaboraciones, las ideas de los demás? ¿O? Muy poco, lo que acepto son algunas, una vez que ya se grabó el disco, en vivo, si quiere hacerle algún arreglo pequeño, claro. Sí se puede hacer, pero no, así como dentro de la composición, como la parte más importante, no, todo lo hago yo. Y la parte del estilo, por ejemplo, lo denominás black metal depresivo, pero me imagino que en el arranque habrá sido otra cosa, ¿no? Sí, fue Doom Black. Doom Black, y digamos claro, que naturalmente se fue para acá. Claro, así es. En esa misma época empezó como todo el boom del depressive black metal. Sí. Bandas como Nocturnal Depression, Daylight. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que lo que estaba haciendo yo era muy parecido a ese estilo. Sí. Y obviamente cambié la denominación de lo que hacía Luctugira a un depressive black metal. Y digamos que la parte depresiva va en la lírica, porque la lírica, evidentemente claro. Es un sentimiento, expresás un sentimiento de manera artística, ¿no? Así interiormente, es. Por lo que deduzco, tenés toda esa carga que necesitas sacarla. Sí. Es así, ¿no es cierto? Así es, de hecho, la mayoría de las letras son basadas en experiencias personales. O en la, digamos, en la visión que mis experiencias personales me hizo darme cuenta de situaciones de cotidianas, de personas, de sentimientos, por las vivencias que yo tuve. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchos años de depresión personal, claro. Vi otros estados de otras personas, me di cuenta, y eso me hizo crear el tipo de música que hago. Digamos que es como liberador para vos. Sí, de todas maneras, porque uno va contando una historia, sí. Y te das cuenta que hay mucha gente que se siente identificada con la misma historia porque están pasando por lo mismo o pasaron por lo mismo. Ajá. Entonces, por ejemplo, el último disco, la temática del último disco se basa en lo que son las enfermedades terminales, ya a lo que pasa por la mente humana en sus últimos días. Y eso es súper común porque muchos tenemos gente que está enferma o que está en sus últimos días. Por lo tanto, esa situación se da, y es una situación súper fuerte o brutal, como llamamos. Entonces, me basé en eso para crear la temática, digamos, y el concepto del último disco, y obviamente siempre está presente nuestra oposición a la Iglesia Católica como institución. Claro, esa digamos que es la parte black. Así es, exactamente. Y ahí está la mezcla del Depressive Black. Sí, sí, sí, interesante, interesante. Y vos cuidás también la parte estética, ¿no es cierto? De la banda. Siempre, siempre creo que en la parte profesional uno tiene que tomar en cuenta que si haces algún trabajo, tienes que dedicarle tiempo completo y eso incluye la apariencia física. Siempre una apariencia física que sea dedicada, detallada, es importante dentro de un trabajo profesional. Acompaña a la parte musical, de todas maneras. Ajá. ¿El último trabajo, salió en físico? ¿Está en formato físico o está en digital nomás? Ambas cosas. De hecho, está en Spotify y también en formato físico. Ah, interesante. Está en ambos formatos. Sí, lo puedes. Tú buscas en Spotify y aparece Crónicas de una Eterna Agonía, así que lo puedes escuchar también. ¿Y están los anteriores trabajos también? En Spotify no, pero en Bandcamp o en SoundCloud. Sí. Ahí están los otros trabajos, ahí está el resto de los otros cuatro. Uh-huh. Está bien. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, y hablando de lo que esta pandemia nos trajo, que es el hecho de adaptarse a las nuevas formas de difundir, por ejemplo, la música, están los streaming, ¿no es cierto? Las presentaciones de las bandas. Y bueno, sí, ustedes se adoptaron esta forma, este mecanismo, y ya estuvieron, ¿no?, presentándose de esta manera. Así es, sí. Nosotros tuvimos una presentación acá en una plataforma que se llama Warehouse. Sí. Bastante buena, y nos fue súper bien. Y buena recepción, mucha gente se conectó, así que todo bien. Sí, interesante, esa la pude seguir. Muy bien, muy profesional todo. Sí, tienen de hecho, digamos, el nivel profesional de primer nivel. Para nosotros fue un agrado haber participado ahí, porque era a varias cámaras, con una edición perfecta, el sonido impecable. Así que muy contento de haber participado en ese streaming de Warehouse. Y bueno, aparte de tu hija en teclados, ¿quién te está acompañando en este momento de la formación? Ya, te cuento. Está Víctor Sarabia, que él fue un guitarrista que tuve en el cuarto disco. Él participó en la época del cuarto disco, que fue en el año 2015. Entre el 2015 y el 2017 él estuvo tocando conmigo. Sí. Él tiene su propia banda que se llama Doomsday. Y bueno, por diferencias en su momento ya se fue. Uh-huh. Y ahora nuevamente está tocando conmigo. Así que yo feliz, porque él se sabe los temas también, sabe mi método de trabajo. Claro. Así que nos llevamos súper bien. No hay problema. Así que es un gran músico, un gran compañero y un gran amigo también. Él es Víctor Sarabia, que es mi otra guitarra. Muy bien. En bajo está Nelson Salas, quien es bajista de Sentencia, banda de thrash metal. Sí. De acá, de varios años, y también es bajista de Aura y Emis, que es una banda de Doom. Y por último, en la batería, temporalmente me acompaña Mauricio Monardes, que es baterista de Nimrod, banda de heavy thrash muy antigua acá de nuestro país. Sí. Así que él es un excelente baterista de sesión y él me está acompañando por ahora, porque no sé si sea seguro o se podrá incorporar otra persona que estaba conmigo cuando hice todo este cambio ahora de músicos nuevos. Pero ese es el equipo que me acompaña y es un equipo fabuloso que, como decimos acá, ha aperrado, pero claro, a 100% en lo que son las últimas presentaciones y trabajo, especialmente en lo que es la grabación de este disco, que es un compilado. Uh-huh. Así bueno, que estoy muy contenta con el equipo. Claro, muy bien. Cuando las chicas de Mendoza nos comentaron cómo iba a ser el próximo festival online que estaban preparando, nos encargaron a nosotros, a Diabolus y Música, presentar uno de los bloques. Justamente es donde participa Luctusidra. Eso se va a ver en octubre. Y ¿podés adelantarme algo o ya lo prepararon o todavía no está preparado el material ese? La verdad no sé si puedo hablar mucho, pero bueno, en esa presentación van cinco temas, no no tocamos más que 5 temas, pero bien ejecutados. Ajá. De los cuales hay 2 temas del disco nuevo y 3 temas antiguos. Bueno, está bien. Hice porque... una selección dentro de lo que se pudo en realidad, porque por el tiempo que teníamos para, claro, para, digamos, para lo que se nos había dado. No, muy bien, muy bien. Nosotros vamos a presentar el bloque donde van a participar ustedes y no, me parece interesante, por lo menos aquel que tiene curiosidad, ya por lo menos que se pueda anticipar a lo que va a haber en ese momento. Ya sea como un videoclip, ¿no es cierto? Pero es la manera de conocer y acercarse a la banda. Después está el resto, sí, de las plataformas y cada uno verá cómo se acerca al resto del material. Vos también tocás batería, ¿no? En otras de las bandas en las que participás. Sí, mira, bueno, hasta hace poco tenía 4 bandas, pero me retiré de una por completo. No tuve tiempo, no pude, no di más en realidad, fue mucho para mí porque estaba full con tanto con Luctus como con la otra banda que estoy a full, es con Raving Panic, que es una banda de rock gótico. Ah, qué interesante. Entonces ahí toco batería, sí, junto a Marco Cusato, que es un ícono del metal acá en Chile. Sí. Y con él estamos con muchas cosas, grabando discos, grabando videos, lanzando videos. El viernes pasado toqué en vivo con él. Sí. Acá, entonces, con esa banda estoy a full. Y con la otra que llevo años, que estoy en receso en este momento, es con Sarcus, que es una banda también de black metal, pero sinfónico. Ahí toco batería también. Es una banda que hemos sacado desde... De hecho, con Sarcus fuimos a tocar a Argentina hace un par de años atrás, bueno, ya varios años. Haber puesto el 2003 fuimos a tocar a Argentina, fuimos a San Juan, a un festival que nos invitaron a tocar con Sarco. Bien, no súper bien, pero en este momento detenido porque estoy yo dedicada a Luctus y a Raving Panic. Claro, claro. Más que nada a Luctus, que es mi banda principal. Buenísimo. Entonces, más o menos ya tenemos un panorama de lo que es Luctus Hydra y los próximos pasos inmediatos de acá en adelante de la banda. Ya, a seguir es lo que te comentaba, terminar de grabar el disco, que es un compilado, sí, con, digamos, por así decirlo, los temas más escuchados, más conocidos de la banda. Y... terminar digamos, concretar la gira que no pudimos terminar cuando se inició la pandemia. Claro. Eso es por lo pronto, ya lo más importante, más un par de presentaciones. De hecho, en octubre ya tengo un en vivo y hay algunas que se están barajando para los próximos meses también. Y obviamente la de octubre, finales de octubre, con el Festival Resistiendo, que es una de las más importantes. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Te quiero agradecer estos minutos que nos brindaste para poder conocer un poco más a Luctus Hydra y escuchar su música. Y ahora quiero que me elijas un tema del último álbum para el cierre, para el moño de esa conversación. ¿Cuál te parece que podemos escuchar del último álbum? Ya, El Frío de la Muerte, que fue el primer single. El Frío de la Muerte, ese tema que es del... quinto disco, Crónicas de una Eterna Agonía. Y háblame un poquito de la letra ya antes de despedirnos. Como te mencionaba, la temática de lo que es el quinto disco se basa en experiencias de enfermedades terminales y lo que la mente humana pasa por esa etapa. Ajá. Y qué es lo que siente cuando ya está en las últimas. Así que es un poco fuerte la letra, pero bueno, es real, es algo que pasa a mucha gente. Así, claro, que ahí espero... ¿Les parezca interesante el tema? Sí, y una más. ¿Hacés el balance entre letras en castellano y letras en inglés? Ya, mira, justamente en este quinto disco es el primer disco que lleva título en español. Claro. Los otros discos se llevaban en inglés, sí, pero esta vez opté, digamos, y aposté por mi idioma original, que es el español. Así que todos los temas... excepto uno, están en español, inclusive el título del disco. Claro. ¿Y vas a seguir con esta temática, sí? Yo creo que voy a seguir mezclando. Voy a hacer tanto en español como en inglés. Voy a ir mezclando. Ajá. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces del último álbum Crónicas de una eterna agonía, Luctus Hydra. Te despedimos, Claudia. Te quiero agradecer personalmente por estos minutos, por esta breve charla. Y bueno, tenés el espacio para decir lo que quieras. Ahí es tuyo el tiempo. Ya, pues muchas gracias a ti y al equipo de la radio por el espacio que me dieron. Bueno, invitar a la gente que nos esté escuchando a que se conecten a través de las redes con lo que es mi banda, de Instagram, de Facebook y también de YouTube, que ahí pueden encontrar todo el material que necesiten para escuchar y para que conozcan un poco de qué se trata la banda. Y obviamente invitarlos a que presencien, digamos, que puedan ver el Festival Resistiendo, que va a estar buenísimo, hay excelentes bandas, así que están todos invitados a ver el festival. Bueno, gracias Draco, y esto es Luctus Hydra. We'll be right back. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa, donde siempre vamos a conocer algunas bandas nuevas y algunas que han quedado no en el olvido, pero que merecen ser recordadas. La banda de hoy es una banda de Illinois, Estados Unidos, formada hace muy poco, en el año 2017. Es un trío. La banda se llama Melting Rot. Es el green con vieja escuela, diría yo, por la composición, ¿no? El sonido, con influencias que van desde el primer Napalm Death, obviamente, más que nada su disco Son Slatterman, Obliteration, y también bandas más del green con gore, pero también de vieja escuela, como el primer Regurgitate o los polacos Dead Infection. O sea que la temática utilizada en la banda es el gore, muerte, asesinados todos, ¿no? Pero el estilo es el green core, bien vieja escuela, sonido también bastante old school, una voz muy gutural que no se entiende prácticamente nada, pero bueno, queda bien para el estilo. Así que si no les gusta, me parece que la obviarán a esta banda. Muy buen debut, es el disco debut de ellos, salió hace poquito, hace unos días. Blood Delusion se llama el disco debut. Anteriormente habían sacado 12 EP y un split, así que venían bastante bien, ¿no?, en cuanto a sacar material año tras año, pero bueno, este año han llegado a su disco completo. En realidad son 11 temas que no llegan a los 17 minutos, así que, pero bueno, cada tema durará un minuto y medio, un minuto y nada más, ¿no? Típico del greencore. La banda Melting Rot, su debut, Blood Delusion, muy buen material para aquellos que les gustan el grindcore old school, ruidoso, así que espero que disfruten. Nos estamos viendo la próxima semana con alguna otra recomendación. Cuídense y nos estamos escuchando. Así pasó la planadora Melting Rod, presentada por Sergio, Sergio, vocalista de Lesa Humanidad y vocalista de Morgue, un amigo de años de la escena. Y anteriormente charlamos con Draco, vocalista y guitarrista de Luctus Hydra, y nos presentó su banda desde Santiago, Chile. Santiago de Chile, Chile. Banda de black metal depresivo. Ahora en la continuidad tenemos para presentar o comentar KK Priest está vivo y vital. Tienen planes para hacer una gira a finales de este año con algunas canciones de Judas Priest o Judas Priest de la era Ripper Owen mezclada con las propias. Downing espera llegar a tantos headbangers como pueda en todo el mundo, desde Europa hasta América del Norte y del Sur. Sermons of Designer es el álbum que la banda prepara lanzar en octubre. Es una carta de amor a la música que ayudó a crear y evolucionar, y a los devotos seguidores que la han apoyado. Me refiero a los fans acérrimos que no van a ninguna parte, dice Downing, que no van a saltar ciertamente a un género musical diferente porque muchos de sus héroes, por desgracia, estén falleciendo. Y ese sentimiento está en este álbum, en el que decidimos, en la canción que da título al disco, El tiempo se nos acaba, puede que las cosas no vuelvan a ser lo mismo, pero los sermones para los pecadores pueden ayudarnos a levantarnos. Porque nunca se sabe cuándo va a ser el último concierto, por así decirlo. Soy bastante optimista. Estoy trabajando en material ya para el segundo álbum. Para KK Downing, Sermon of Designers no es solo una declaración de intenciones, es una declaración de ser. Su viaje de heavy metal está lejos de terminar. Todo el concepto es el hecho de que sigo con orgullo siendo quien soy y lo que soy y haciendo lo que hago, declara Downing. Han pasado casi 10 años, he vuelto a hacer música. Downing reunió al ex cantante de Judas Priest, Tim Ripper Owens, al guitarrista Hostile, A.G. Mills, de la banda Hostile, al bajista de Voodoo Six, Tony Newton, y al batero de Dead Rider y de la banda Cage, tremenda banda Cage, Cell Elge, para crear Sermons of the Sinners. Downing dice que la palabra sinner en el título del álbum se refiere a su famoso solo en la clásica canción del mismo nombre, señalando lo que los fans siempre esperan, que la nueva música suene como los clásicos de Judas Priest. El material nuevo de KK Priest es sin duda un homenaje. Han lanzado un álbum con un sonido moderno que recuerda a lo que los fans siempre han amado de Downing y su música, y que todavía suena fresco. La apertura del álbum a gran velocidad, por ejemplo, con Hellfire Thunderbolt, ofrece una visión ficticia de cómo el metal llegó antes de que las masas estuvieran preparadas para ello. Rockeros enérgicos como Raise Your Fist y Wild and Free se deleitan con la pasión y el exceso que los fans del metal abrazan. La interacción de las guitarras es intensa e inspiradora, y la banda funciona con un pleno rendimiento. 10 nuevas canciones disponibles en CD, va a tener también edición en vinilo, de un solo disco con CD extra, descarga digital, vía streaming, bla bla bla, bla, de todo eso que los sellos se encargan para que tú gastes tus pocos pesos, que por lo menos acá ganamos trabajando como esclavos. KK Priest, Raise Your Fist. Oh, Ya en la recta final apretamos el acelerador a fondo y tiramos un cambio más para llegar a toda velocidad y estrellarnos contra el fondo de esta recta. La mente maestra del death metal sueco Roga Johansson ha mostrado una inclinación por infundir melodías de un estilo clásico en su tipo de death metal, que se evidencia en su banda homónima y también en cierta medida en Revolting y Paganizer, dos tremendas bandas o proyectos que Roga tiene. Y es una reminiscencia de las bandas atemporales como Age of Sanity, Desultory, los primeros Cemetery, los primeros Tiamat, Pandemonium y otros más, donde añadieron una dimensión sin diluir la pesadez. Digamos que son las bandas que fueron la gloria del death metal en los 90. Las bandas de Roga son conocidas por ser rápidas y contundentes, y esa profundidad melódica contrarresta el comportamiento machacón y añade un raro atractivo emotivo. La música está montada entre el death metal convencional y el lado más melódico del mismo, manteniendo el buen gusto y sin saturar con demasiado de ninguno de los dos. En colaboración con sus miembros está Rips Prieder y Venom Inc. Dan vida a su visión del death metal sueco clásico con su inherente pesadez y sus melodías desgarradoras. Álbumes como este son extremadamente raros en estos tiempos, eso es muy cierto, especialmente los que tienen una genuina calidad emotiva y convicción. Roga Johansson, presidente, carajo. Roga Johansson, integrante de Paganizer, Revolting y creo que 15 bandas más en la voz y las guitarras. Taylor Nordbreck, integrante de Rick Spreader en la batería, guitarra principal y teclados. Y Jeremy Klink, Venom Inc. al bajo. El arte del álbum lo hizo Juanjo Castellano de Black Dahlia Murder, Todo Queda en Casa. Y el logotipo es sobre una idea de Roga, lo desarrolló Christoph Spachtel. Algún día vamos a hablar de Christoph Spachtel, un personaje que hace logotipos hace 30 años. Yo tuve oportunidad de escribirme con él en los 90 y es un tipo histórico que creó logotipos de bandas como Emperor, por ejemplo, así como para comentar. Pero ahora no nos vayamos del hilo porque vamos a escuchar a Age of Purgatory, un nuevo proyecto death metal, pero esta vez más melódico de Roga Johansson, y vamos con el tema Rotting Pathway. Yeah. cortina que identifica que este programa está agonizando, a punto de morir. Llegamos al final de un nuevo episodio. El programa 106 está terminando. Viernes 3 de septiembre del 2021. Ni me hubiera imaginado hace un año atrás que hubiera estado, que estaría diciendo en vivo, en una transmisión en vivo, que terminamos el programa número 106. Realmente cosas que sorprenden. Señor operador, se le hizo muy denso porque hoy lo noté tranqui. Sí. Me agarra trabajando. Sí. No, bien, tranqui. Concentrado en lo que tenía que hacer. Sí, sí. Salió. De primera. Sí. No, la verdad que me gustó la entrevista, me llamó mucho la atención, sí. La voz en vivo, digamos, la voz de la entrevistada y después cantando y el subgénero este que me comentaba. Claro, black metal depresivo, son subgéneros de un género, ¿no? A la vez, y quizás, bueno, no sé, quizás un día habría que hacer un... poner todo... Sí, eso te iba a decir, un árbol genealógico. Y lo loco es que si uno es curioso y se mete a investigar, encuentra cosas que te sorprenderían muchísimo. Muy buena la propuesta de Look to Sidra, esta banda de black metal depresivo de Santiago, Chile, que la van a poder ver en el festival Resistiendo Online número 2 del mes de octubre, que presentan las Doncellas de Metal desde Mendoza. Lo generan el evento, va a ser una cantidad de bandas y espero que bueno, ellas realmente se adaptaron a los cambios que sufrimos y bueno, crearon este evento con mucha repercusión. Son súper activas en las redes las chicas, tanto en Instagram como en Facebook, están siempre posteando información sobre todas las bandas que van a participar, hacen las entrevistas. Bueno, busquen en redes Doncellas del Metal o Resistiendo, el festival online. Y también recomiendo nuevamente el nuevo programa que arrancó esta semana Luis el Salteño Pozza junto con su compañero Walter Riot, Diabólico Plan. 2 horas de nada, exactamente. Eso te iba a decir, 2 horas de nada. Sí, con sí, eso sí, te dije todo. Es mucho y a la vez es nada. También recuerden Hellraiser en la programación de mixtaperadio.com.ar los días lunes a partir de las... los lunes de la 18. 18, ¿no? Hellraiser y... No, obviamente, hay para todos los gustos dentro de la programación de Mixtape Radio. Vamos a cerrar el programa de hoy con una banda que es de mis favoritas. La banda es danesa, la banda es Artillery. El tema está extraído de un álbum que también es de mis favoritos, By Inheritance, un álbum editado en 1990. Vamos a escuchar la versión que hace Artillery en ese álbum de un tema de Nazareth. El tema es muy conocido, el tema es Raza Manás. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. Cuando volvamos a abrir las puertas del intervalo del diablo, diablo sin música, ya estamos en las últimas, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Cuídense.